veces me quedo quieto observando el cielo y me siento tan pequeño, tan solo. Pequeño y solo, lo contrario que la Tierra, que es grande y superpoblada. ¿Es entonces este lugar mi sitio? Si me siento pequeño, puede ser que sea porque no me siento como parte de este mundo, o porque comparo este planeta con la inmensidad del universo, quizás. No sé, el caso es que siento soledad, y no por falta de compañía, sino por incomprensión. Yo no veo la tele, no me gusta el fútbol, no tengo WhatsApp. Estas tonterías, que deberían ser anecdóticas, no lo son. De hecho, me dejan muy fuera de lugar. Fuera de lugar en conversaciones. Fuera de lugar en planes y quedadas. Y sí, me importa una mierda. Sé que no me estoy perdiendo nada. En cambio, el que no escucha Ramadán se está perdiendo unos temazos de espanto. Ahora os voy a pinchar algo de Womack & Womack, que se trata de Bobby Womack junto a su esposa, los cuales en 1988 publicaron Conscience, un álbum con el cual han conseguido contactar conmigo y tocar mi corazón con su dedo índice. Celebremos esta conexión con Womack & Womack, Celebrate the World. So as to the U.S. crew, we're gonna settle. dos, tres, cuatro. Doctor Sample. Yo, Rockin, what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right? True. Kara Lewis is our agent. Word up. Zakiya and Forth and Broadway is our record company. Indeed. Okay, so who we rolling with then? We rolling with Rush, our Rush Town Management. Venimos con esta canción de Eric B. and Rakim, canción Paid in Full, lo que está sonando aquí detrás. Y estamos con esta batalla versus The Soul Searchers, canción Ashley's Roach Clip. Pondremos la canción del álbum del 74, titulado Salt of the Earth, de donde obtuvieron el drum para hacer el Paid in Full de Eric B. and Rakim. Usarían más grupos también este drum como Soul to Soul, incluso ahora recientemente KCO. Nothing but sweat inside my hands, so I dig into my pocket, all my money spent, so I just deep up, still coming up with lint, so I start my mission, leave my... Esta canción de Paid in Full, como el, con el mismo álbum, también el mismo nombre, del 87, también contiene a la vez, si podéis oír, el mismo bass que la de Dennis Edwards con Sieda Garrett. But now I learn to earn cause I'm right. Este bajo que suena por detrás. So maybe I might just search for a 9 to 5. Y nada, os dejamos con esta pedazo de canción del 74, muy lupeado, muy versionado y muy sampleado. Os dejamos con The Soul Searchers, Ashley's Roach Clip. Atentos, minutos 3:31. siguiendo con esta selección de trufas que hemos estado deleitando, vamos a darle un poco a los sonidos frescos de la Soul Rebel Brass Band. Venidos de Nueva Orleans, tenemos un conjunto que mezcla jazz, soul, funk y rock, creando un equilibrio exquisito. Os dejamos con el tema 504 de su disco del año 2012, Unlock Your Mind. We'll be right back. Seguimos con la cronología, ahora ya empezamos rap. Con este grupazo, Leaders of the New School. Y la canción que traemos hoy de Leaders of the New School es Case of the PTA del álbum del 91, A Future with a Past. Busta Rhymes, Charlie Brown, Dean Cody y DJ Cat Monitor Milo son los cuatro componentes de este grupo que tan solo tuvo dos álbums. Su actividad fue del año 89 al 94. Tiene un álbum, como decimos, en el 91 y otro en el 93 llamado Time. Y os dejamos con esta canción, Case of the PTA. Another soldier from the schedule with the 80 in my pocket. The niggas knocked it and I plugged him like a socket. Split his fucking ass cause I never play the last place.

you take a fall back, and I'ma keep on making it. You're hot, you're spotting all you got, I'm taking it. Next time you won't be so lucky. That's what you get when your rap's so sucky. When we come out, we come straight to the point. Hey, yo. It's the joint. Yeah. Estás escuchando Irola Irratia 107.5 en tu FM, tu radio libre de Bilbao. Y ahora os vamos a leer un extracto del libro Despachos de Guerra del autor Michael Herr. Muchos hombres conocieron la compasión en la guerra, y algunos la conocieron y no pudieron vivir con ella. Huelga del sentimiento causado por la guerra, actitud de tenerte todo en sin cuidado. La gente se refugiaba en actitudes de amarga ironía, de cinismo, de desesperación. Algunos vieron cómo era el asunto y se declararon partidarios de él. Solo la escabechina podía hacer que se sintieran así de vivos. Y algunos simplemente se volvieron locos. Siguieron la flecha de la luz negra al doblar la curva y tomaron posesión de la locura que había estado allí esperando un depósito para ellos. Cada vez que había una lucha, tenías licencia para volverte loco. Todo el mundo perdía el control al menos una vez, y nadie lo advertía. Apenas se daban cuenta si te olvidabas de recuperarlo. Una tarde, un marine abrió una puerta a una letrina y le mató una granada conectada a la puerta. El mando intentó echar la culpa a un infiltrado norvietnamita, pero los soldados sabían lo que había pasado. ¿Cómo va a hacer un amarillo un túnel para llegar hasta aquí a poner una granada? Fue alguien que flipó. Y el asunto se convirtió en otra de aquellas historias que cruzaban la zona desmilitarizada, haciendo reír y mover la cabeza a la gente, haciendo que se mirasen sabedoramente entre sí, pero que no conmovía a nadie. Hablaban de heridas físicas de un modo y de heridas psíquicas de otro. Todos los miembros de un escuadrón te contaban lo locos que estaban los demás miembros del otro escuadrón. Todo el mundo conocía soldados que se habían vuelto locos en mitad de un combate, que se habían vuelto locos en patrullas, que se habían vuelto locos al volver del campamento, que se habían vuelto locos durante el primer mes de su regreso a casa. Lo de volverse loco estaba incluido en la gira. Lo más que podías esperar era que no pasase a tu alrededor. Ese tipo de locura hacía que la gente vaciase cargadores contra desconocidos o que colocase una granada en la puerta de una letrina. Eso era realmente la locura. Todo lo que fuese menos era casi normal, tan normal como las miradas vagas y prolongadas y las sonrisas involuntarias, tan comunes como los ponchos o los M16 o cualquier otra pieza de material de guerra. Si querías que alguien supiese que te habías vuelto loco, tenías que esforzarte muchísimo para demostrarlo. ¡Aúlla! ¡Aúlla sin parar!, decían. Y para todos aquellos que tuvieron su momento de locura y supieron ver la luz, va dedicado a este tema de los Ghetto Boys, que se titula Murder After Midnight. Say what? Niggas busting caps on a Sunday. I'm riding through the park with my white seats bloody. Thinking to myself, what the fuck is this? I grab my motherfucking shit, load the clip, and then I get the extra hollow points out the box in the backseat. I can't believe these motherfuckers trying to X me. Once again, I'm in the middle of some fuck shit. I busted window on a dead nigga they left me stuck with. I grabbed the cellular phone, they called my nigga Fakes. To get this shit right, 'cause it's about to be a murder after midnight. Say what? just hit the spot and find them hoes who tried to cap ya. Were they killers, yeah, were they trying to check ya? It's hard to tell, we lost our boy behind this punk shit. And when we catch him, we gon' chuck him in the trunk, shwick. I gives a fuck about the sorry motherfucker. He crossed the family, now I'ma make the nigga suffer. I'm rolling hard, I got my daddy Smith & Wesson. Six shot, nigga, played at 357. So keep your eyes peeled, nigga, we gotta find him. Turn off the lights and let's creep up behind him. We got some burners protecting us, but keep a low pro, cause they'll be expecting us. We spotted a Z off in Cloverland. I'm killing the bitch, I don't know the man. Creeped up slow, dropped the back window. Now what's up, ho? Let off a couple of shots, but he had posse. The nigga came out the door and liked to shot me. It didn't hit me cause I ducked down. We jumped our ass out the car and turned that bitch into Bug Town. I'll bring my gats to a fist fight and bust a cap in the bitch, and it ain't gotta be at midnight. On the set with some down ass niggas in a van full of gats. Jumped out, fired up my Philly, went to busting shots. Had to let her know Bushwick Bill was on the fucking block. Niggas started hauling as I heard Big Mike calling. Jumped back in the van, slammed the door and started hauling. Ass around the corner, catch the niggas who had ran. Okie jumped out and went to busting once again. Making niggas take cover fast, cause we was putting something on their motherfucking ass. Yeah, 9mm shells, 12 gauge pumps and shit. So nigga, don't bother running for your trunk and shit. 1, 2, 3, 4 shots from the infrared. Left 1, 2, 3, 4 motherfuckers dead. And no witnesses in sight. All Beto said is that it happened after midnight. When the fire dies down, what the fuck you gonna do? Damn, it feels good to be a gangster. Levels of astronomy, numerology, geometry, sociology, physiology, psychology, and of course philosophy, musicology, BDP. Y citando a Sigmund Freud, el sentimiento del ego que percibimos como adultos es apenas un reducido vestigio de un sentimiento anterior que abarcaba todo el universo y que expresaba una conexión inseparable del ego del recién nacido con el mundo exterior. Se supone que según avanza el tiempo, amplías tu conciencia. Pero puede que antes de haber nacido, seamos más conscientes de algunas cosas. Digo se supone, porque hoy en día la conciencia del humano medio está muy poco desarrollada y se concentra en los planos más bajos de la conciencia, los más básicos. ¿Por qué no se enseña esto en la escuela? Existen conocimientos sobre el tema, pero parece que no interesa desarrollar la conciencia de la gente. El mundo podría cambiar y mucho si todos los humanos recordásemos que pertenecemos a un todo. Y es que realmente falta conciencia, y aún más en la música rap. Por eso vamos a poner a los Poor Rairus Teachers de Nueva Jersey en su New World Order de 1996, que además de ser un pepino, ofrece profundas letras pensadas, hechas para hacer pensar. Os dejamos con los Poor Rairus Teachers en What Is Life. Yo, turn the mic down a little. Yo. Yeah. Thank you. infinite. I'm God and I'm living it, giving it all that I got. Shots lit and big lighters flip. I spike a pose, spike my mic with these flows. Am I nice? I suppose heaven knows I'm on some other shit. Sisters that shows call me bull bastard. I feel I'm down blasted. Stand on it, girl, I'm telling you. For truly strong, like the goddess in me. She wants my agony and nobody. See, I educate you through the teacher in me. There ain't no reefer in me. Once we got more, make the end of nigga. I touch the mic and universally greet. God and earth with peace. And you know how I'm like that. Do this for black stranded in projects. Catch your welfare check. We got to do what we got to. My people flip for the slang I spit. Shot drink, I trip. Rip this plastic. I got to stay refined. Body and mind. Poor righteous teachers. Word is life. Stay refined. Body and mind. Poor righteous teachers. Word is life. Strictly Zion root, ginseng and juice. Chew sticks, I chew. We watch lectures by Shake and to D.I. Henry Clark nonstop. Dr. Ben gets props. Hip hop, punk rock, all blacks, prime lock. PRT crew drops. Life in your head top. 1037, one third mass per hour. I put your planet in continuous revolution. Penetrate traumas from a lake. Create rain, snow, sleep, hell, and earthquakes. Chill place under the surface of the spot that you stand. See, this word is life. Righteous teachers rashish in a triple stage of blackness. I spat the spit fat the chick gave birth to black gods on earth. Cause I be cream of the planet G. You notice me freaking shit like Jodeci. Who the fuck you supposed to be? See, free and wise. Lord, I was mercy if my word ever fell. I accept the death I saw through my words being forced. It's blended. Way of life, knowledge and wisdom complete. Understand the overstander on this Superman beat. But righteous teachers sat back. Saw what it was that y'all lacked. Don't you design the attack? We got what them's calling, keep them refined, body and mind, they'll forever love wise. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. My word is life. True. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. My word is life. Right. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. Word is life. My word is life. Yeah. Word is life. Apesta a polución. Está todo lleno de viejos. Llueve. La calle parece la guerra de todos contra todos. Joder, he vuelto a pisar mierda. Putos cerdos. Miradas amargas, gestos desagradables. No, no es el infierno. Podría serlo, pero solamente es otro día en Bilbao. Algo similar pensarán los Mood sobre su ciudad, Cincinnati.